Come on, la otra identidad es como Teca, es como agrupación. Uno escucha un gol, el gordito, pero escucha el otro y todo le da todos los días, para que te hacerlo reaccionar. Es el único momento en que le hace pisar el palo, cuando se ponen nerviosos, porque mientras hablan nadie les dice nada, alegremente dicen cualquier cosa. Pero cuando ven que hay alguien atrás que lo está escuchando y que está dándose cuenta. Ah, es como una campaña de presión, sería. Se van a cuidar de ahora. Sí, pero dice cuando comen con cualquier cosa. Mencho, miren, cuando querían expulsar a la gente esa de las vías, ¿verdad? Eso es otro colega tuyo, ¿eh? Sí. Uno más facho, ¿verdad? Capaz que te vienen 4 o 5 clases, pone bien mal, sacan la fotocopia. No es que sea difícil. Bien. Bien. He recibido un mail hoy con un aviso de un paro general. No nos afecta a nosotros porque es un jueves. Pero por las dudas, como siempre pasan estas cosas, por las dudas yo le voy a dejar mi mail personal, para que si ustedes tienen algún aviso de paro que caiga un viernes, en la clase que tenemos nosotros, me escriban, para ver si tenemos clase o no, o cualquier duda que tengan, nos vamos a comunicar vía mail. mabelnfer@yahoo.com.ar. Cualquier duda que tengan en cuanto a las clases, si hay clase o no, me pueden mandar un mail. Durante estas primeras clases yo voy a estar en trabajos prácticos, ustedes van a tener 2 clases cuando yo no voy a estar, Mariano Ramos. Ah, para, yo te engañé. Botán Bruno. ¿Tenía, no? Sí, tengo otra, espera que te la tiramos. Botán Bruno. Estos se trabajan paralelamente con el que es lo que tienen que ver la clase siguiente. Para la clase próxima ya tenemos que ver vincos. Yo ya pasé por la fotocopiadora y dije que se preparen todos los textos de la unidad 1. También está el programa. El programa les conviene siempre tenerlo porque es la guía que ustedes necesitan para saber qué es lo que tienen que estudiar, cuál es la bibliografía. Entonces, vincos, capítulos 5 y 6. Y otro texto de Politis sobre los mucas. Ese mismo, ese texto que yo te llevé estaba ahí, ¿verdad? Estos son los mismos, ¿qué tal? Son los mismos que vimos el año pasado, así que los que... Ese es Mucas, lo leí en el colectivo. Son los mismos textos. Qué casualidad. Para hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver el texto de Orsi. Ah, ese es de los hielos. Selección de textos de Renzio y Bauer. Mira. Que también son los mismos que los que tenía el año pasado. Nuestro tema de hoy va a ser... Qué grande el tipo. La geología como ciencia interdisciplinaria. Hoy no, porque es nuestra primera clase, pero la idea es que ustedes traigan leídos los textos. En algunos casos van a tener guías de lectura para esto que tienen, y vamos a trabajar en clase las guías de lectura sobre los textos estos. Van a ver la parte teórica, en la parte teórica, y después vamos a aplicar algo de teoría en alguno de estos textos. Entonces la idea es que ustedes puedan traer leídos, no es necesario que contesten las guías de lectura en sus casas, y hacerlo puede hacer, sino que las guías de lectura las trabajamos acá en grupos. Esa es la idea de cómo vamos a trabajar. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que traer leído para la clase siguiente, y esto es lo que vamos a ver hoy en nuestra clase. ¿Preguntas? ¿O cualquier duda? Sí. Bueno, ¿se modificó mucho del año pasado este programa? Hay algunos textos nuevos, pero básicamente estas primeras clases son las mismas. Bueno, vamos a empezar entonces con los textos que tenemos para hoy. Pero antes de empezar, como ustedes no tuvieron el teórico previo, vamos a fijar algunos conceptos. Como hay muchos que ya los conocen, obviamente van a contestar muy rápidamente. La materia se llama Prehistoria General. ¿Qué entendemos por prehistoria? A ver, los alumnos que llevan los años. Me van a hacer quedar mal, porque yo dije que estaban recursando porque les gustaba. Prehistoria. La palabra prehistoria, ¿qué dijo qué? ¿Qué significa más? Antes. Historia. Antes de la historia. ¿Qué significa antes de la historia? Que estamos estudiando a gente... La historia se toma como tal a partir de la escritura de 3000 antes de Cristo. Esto es una línea de tiempo. Vos me estás hablando de tiempo, o sea que estamos tratando a la prehistoria como un periodo. Ese es el sentido que nosotros le damos acá. La estamos tratando como un periodo. No como el estudio de la gente sin historia, o anterior a la historia, sino simplemente como un periodo que va, como vos bien dijiste, desde... Es un acontecimiento convencional usar este libro. Fijamos la aparición de la escritura, como límite entre lo que es la prehistoria, de historia, y lo que es la historia. Más o menos esto sucede hace 3500 antes de Cristo. es la fecha aproximada de la creación de la escritura. Bien, entonces, para nosotros la prehistoria va a ser simplemente un periodo. El tema ahora es, bueno, ¿cuál va a ser la ciencia que estudia este periodo? ¿Cuál va a ser la disciplina que estudia este periodo? ¿La disciplina que estudia este periodo cuál es? La arqueología. Bien, la que estudia el periodo histórico sería la historia, pero la que estudia todo este periodo sería la arqueología. En no todos los países esto sucede de la misma manera, porque, por ejemplo, en España se usa prehistoria tanto para el periodo como para denominar la ciencia que estudia ese periodo. En nuestro caso, usamos arqueología. La arqueología es la ciencia que estudia este periodo. La pregunta es, ¿la arqueología solamente estudia el periodo prehistórico? O sea, bueno, cuando encuentro escritura, bueno, ya acá no, hay, no es más trabajo del arqueólogo, es trabajo del historiador. La arqueología puede estudiar más allá de esa fecha, o sea, momentos en que existe escritura. Sí, de hecho sí. De hecho lo hace. ¿Por qué? Porque muchos diferencian lo que es arqueología prehistórica de lo que es la arqueología histórica. Esto lo van a ver igualmente con más detalle en el teórico, pero para que sepan, digamos, de qué vamos a hablar, hago una pequeña introducción. Entonces, la arqueología no solamente estudia el periodo prehistórico, sino que también puede estudiar el periodo histórico. ¿Y cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo me diferencio de un historiador en este periodo, si estoy estudiando la misma etapa? ¿En qué se diferencia un arqueólogo de un historiador? ¿Usan los mismos medios para estudiar la misma documentación? No, utiliza fuentes escritas y el otro, digamos, por estos materiales. Claro. O sea, básicamente, los restos que estudia el arqueólogo son restos materiales. ¿Y un historiador de qué se basa? Se basa fundamentalmente en documentación escrita. Bien, entonces nosotros vamos a estudiar en esta materia solamente este periodo. No vamos a hacer arqueología histórica, porque nuestro periodo, que es la prehistoria, ahora vamos a ver cuándo empieza, sabemos que termina acá, con la aparición de la escritura. Entonces, el periodo concreto de esta materia abarca desde la aparición de los primeros humanos hasta los 3500, que es el ámbito ya de la historia. Lo que no quiere decir que la arqueología no se pueda realizar en periodos históricos. Bien, entonces, la materia prehistoria está haciendo alusión básicamente a ese periodo, es un periodo que va desde el comienzo de la humanidad hasta 3500. Ahora nos falta colocar la fecha acá. ¿Cuándo colocamos el inicio de este periodo prehistórico? 2,5 millones de años. ¿Y por qué? Cuando pongo MA son millones de años. 2,5 millones de años. ¿Y por qué pongo 2,5 millones de años como inicio de la prehistoria? ¿Qué encontramos en este periodo acá? El hombre. El tema es el siguiente. Cuando nosotros veamos la larga evolución que tiene el hombre desde 2.500 hasta que aparecen los humanos modernos hace unos 150.000 años, más o menos, vamos a ver que a medida que retrocedemos en el tiempo, se nos va a hacer cada vez más difícil reconocer las características humanas en estas primeras formas de la humanidad. Ahora es muy sencillo, si ustedes tienen un hombre en este momento no tiene ningún problema, pero a medida que retrocedemos en el tiempo, las características que hacen a estos seres humanos cada vez son más difíciles de reconocer. Vamos a ver cuáles son. Básicamente, desde la antropología, nosotros consideramos que está en vías de la humanización cuando tiene dos características básicas. Una que es biológica y la otra de qué índole es. Una es biológica, la otra cultural. ¿Por qué? Porque consideramos que esto depende de lo que nosotros consideremos hombre. Nosotros desde la antropología consideramos que hombre es un ser bidimensional, tiene estas dos dimensiones. Una dimensión es básicamente biológica y otra dimensión es cultural. Nosotros, aparte de tener una biología determinada, un contexto físico, un ADN que compartimos todos los seres humanos, además tenemos otra característica que no está presente en otras formas de vida, que es la cultura. La capacidad de adaptarnos al medio a través de objetos. Fíjense, cualquier animal se adapta a su medio mediante cambios en su propia morfología. Los animales de zonas frías que tienen una piel muy gruesa, muchas capas de grasa, nosotros a veces también las tenemos, pero no tienen que ver con adaptación. Sin embargo, los humanos no nos adaptamos al medio mediante la cultura. Si vamos a una zona fría, ¿qué hacemos? Nos abrigamos. Entonces, esa característica es básicamente única de nuestra especie. Por eso decimos que el ser humano es un ser bidimensional, tiene una dimensión que es biológica, pero aparte una dimensión que es cultural. Entonces, ponemos el comienzo en 2,5 porque es la primera vez que aparecen restos fósiles que se asemejan a lo que van a ser los humanos, asociados con qué? Con los primeros vestigios de cultura. Acá es donde aparecen los primeros artefactos fabricados por el hombre, los primeros indicios de cultura. Por eso estamos poniendo en 2.500.000 el comienzo de nuestra historia. Bien. Entonces ahora que sabemos más o menos cuál va a ser el campo que vamos a manejar básicamente, temporalmente vamos a ir desde los 2.500.000 hasta la invención de la escritura. Y espacialmente, obviamente, no podemos, aunque la materia se llama prehistoria general, no podemos ver la prehistoria mundial, no vamos a ver la prehistoria de todo el mundo, porque sería inmenso. Entonces, ¿qué vamos a ver? Básicamente, el surgimiento de los primeros hominidos en África, cómo a partir de África se van dispersando por otros continentes, por el continente asiático, por el continente europeo. Pero, por ejemplo, no vamos a ver el poblamiento de América, porque eso lo tienen en una materia específica. En América 1 sí van a ver cuando los hombres llegan al continente americano. Entonces, a pesar de que es una prehistoria general, vamos a circunscribirnos a lo que es África primero hacia Europa después. Ese va a ser nuestro campo de estudio, nuestro, digamos, nuestras coordenadas espaciales y temporales. Y la ciencia que vamos a usar en todo momento para reconocer esos vestigios materiales con los que trabajamos es la arqueología. Entonces, hoy vamos a tener... Hoy vamos a hacer una caracterización general de lo que es el estudio arqueológico y por qué decimos que la arqueología es una disciplina que es multidisciplinaria, o sea que necesita del auxilio de otras disciplinas. Y lo vamos a ver a través de un ejemplo que yo después se lo voy a repartir. Bien. No, por ahí. Entonces, la disciplina que estudia estos restos prehistóricos que nosotros vamos a ver es la arqueología. ¿Qué tenemos por arqueología? ¿Qué tipo de estudios hacen arqueólogos? Aparte de sacar el látigo como Indiana Jones y ir a buscar el tal... Cuando los alumnos se portan mal. El doctor Jones, el antropólogo arqueólogo imperialista, se queda con todo. Que, con todo. Las películas, la tradición de lo que es un arqueólogo, muchas están muy alejadas de lo que es realmente el trabajo de un arqueólogo en el campo. Acá los profesores que tienen acá para esta materia somos todos arqueólogos, para su desgracia. Trabajamos todos en arqueología, yo trabajo en arqueología prehistórica y Alicia Tapia y Mariano Ramos trabajan en arqueología histórica. O sea que hay mucha diversidad, o sea, dentro de la arqueología podemos estudiar cualquier tema. Yo trabajo desde el primer fundamiento de la Patagonia hasta la llegada de la colonización. En cambio, ellos trabajan a partir de la llegada de los colonos, los cambios que sufren las sociedades aborígenes con la colonización. Incluso Mariano Ramos tiene un proyecto que, si alguno mira el canal de encuentros, a veces aparece. Yo tengo grabado. La vuelta obligada. La vuelta obligada. O sea, Mariano Ramos nos está dirigiendo un proyecto de arqueología histórica que es sobre la reconstrucción de la batalla de la vuelta de obligado. Y es una teoría, es una, un trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque trabajan historiadores que hacen toda la reconstrucción a partir de los documentos escritos, a partir de las imágenes, de las pinturas incluso que aparecen en la batalla. Y después Mariano hace toda la parte arqueológica, hace la excavación y ahí pudieron determinar, por ejemplo, dónde estaban puestas, ubicadas las baterías, cuál era el fuego que disparaban las baterías argentinas, cuál era el fuego enemigo. Hay muchos restos óseos humanos también, digamos, dentro de ese predio, porque imagínense, un bombardeo, ¿no?, a las baterías obviamente ocasionó bastantes muertes. Y también hay restos humanos. Y han hecho un museo en el lugar, un museo regional. Las condiciones de promoción. O sea que la actividad de un arqueólogo puede ser muy, muy diversa. Desde investigar estos homínidos que tienen 2 millones de años, como van a ver, hay muchos arqueólogos que trabajan en África con este tipo de restos, hasta un arqueólogo puede trabajar en una batalla que es de 1845. Incluso hay arqueología mucho más reciente. Hay arqueólogos trabajando en centros clandestinos, en ex centros clandestinos de detención. Por ejemplo, la Mansión Seré, que habrán escuchado nombrar. La Mansión Seré, que fue un centro clandestino de detención durante el proceso de José Lola, la hay arqueólogos trabajando tratando de recuperar los restos. ¿Y por qué? Uno se preguntaría, bueno, si en época histórica... ¿Esa fue la que demolió Rousseló? Sí, es claro. Uno de los problemas era que lo habían... Hay un montón de lados que no se puede estar. Claro. El problema es, bueno, uno diría, si sí, yo en época histórica tengo documentos escritos, ¿para qué quiero hacer arqueología? ¿Para qué necesito hacer arqueología? Yo la historia ya la conozco. Pero no siempre la historia que está escrita es la historia que se refleja en el documento material. Uno puede mentir cuando escribe. Uno puede decir parte de la verdad cuando escribe. Pero el vestigio material en general no miente. Entonces hay muchos casos donde la constatación que hace el arqueólogo a través de los restos materiales difiere bastante de la reconstrucción histórica. Y esto pasa, por ejemplo, en la reconstrucción de la batalla famosa en Norteamérica, no sé si la conocen. Little Behold, que es la batalla donde se enfrentan todos sentados y Custer. En esa batalla, obviamente, es una batalla que favorece a los indígenas. Pequeño, grande es esa. En la batalla. ¿Cuál es la historia oficial de esa batalla? ¿Cómo se narró esa batalla oficialmente? Bueno, que los indios eran superiores en número y habían que los americanos habían luchado valientemente, que Custer había sido el último en morir, como siempre. Y básicamente que obviamente no podían negar que había sido una victoria de los indígenas, pero digamos que habían muerto con heroísmo. Un incendio fortuito dejó en descubierto el campo de batalla. Y eso permitió que los arqueólogos recuperaran las evidencias de esa batalla. Básicamente que recuperaron las municiones, sabían qué municiones usaban los indios, qué municiones usaban los americanos. Incluso sacaron huellas dactilares de las municiones para saber si eran armas disparadas por indígenas o por colonos. Y finalmente hicieron una reconstrucción muy distinta a la reconstrucción oficial. ¿Cuál fue esa reconstrucción? Que realmente los americanos, el ejército norteamericano, se habían no replegado, digamos, ordenadamente, sino que habían huido directamente del campo de batalla. Obviamente, la cantidad de aborígenes que había era mucho mayor, eran superiores en armas incluso, porque tenían mayor cantidad de armamento, y ellos huyeron directamente. Lo cual no es una deshonra, pero digamos que ahí contrastó la arqueología, los datos que le aparecían materialmente, o sea, a través de la distribución de las balas pudieron reconstruir las posiciones de los distintos, digamos, de las distintas partes que estaban batallando, y a partir de ahí se ve que en realidad huyeron, los norteamericanos huyeron, dejando incluso sus armas tiradas en el campo de batalla. Y curiosamente, las representaciones indígenas, los indígenas no sabían leer y escribir. Ellos volcaron el dato de esa batalla en pinturas. Y las pinturas eran mucho más fieles al cuadro que estaba dando la arqueología que al que estaba pintando la historia oficial. O sea que los aborígenes pintaron el desarrollo de esa historia a través de imágenes, y esas imágenes eran más reales, o se acercaban más a los datos arqueológicos que la imagen que estaba dando el documento. Por eso, nunca está de más, cuando uno tiene información, tiene que agotar todas las dudas que tenga la información. No importa si tengo o no tengo documentos escritos. Si puedo agregar una vía más para contrastar esos documentos, mejor. O sea que siempre es necesario usar todos los medios que uno tiene para llegar a conclusiones que realmente puedan ser válidas. Bien. De ahí podemos deducir que la antropología es una ciencia que tiene un campo muy vasto y como se ocupa de restos materiales, necesita del asesoramiento o de la ayuda de muchas otras disciplinas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos los arqueólogos la edad que tiene un material? Cuando el arqueólogo encuentra un resto. Una de las primeras cosas que se pregunta, ¿qué antigüedad tiene esto? Puede preguntarse muchas cosas más, pero por ejemplo, ¿qué antigüedad? A veces el arqueólogo mismo no lo puede resolver. Tiene que enviar muestras a laboratorios, porque necesitan análisis químicos, análisis físicos, para saber uno de los métodos más conocidos, es el carbono 14. El carbono 14 es un método que obviamente utilizamos los arqueólogos, pero no somos nosotros los que llevamos a cabo ese método. Nosotros tomamos la muestra, la mandamos a un laboratorio y el laboratorio se encarga de hacer el carbono. ¿En qué consiste este método, por ejemplo? Este método consiste en datar restos orgánicos. Se sirve solamente si es un resto orgánico. No sirve para datar piedras ni ningún otro material que no sea orgánico. ¿Y qué es lo que mide? Mide el momento, o sea, la fecha que me da es el momento en que ese resto orgánico dejó de vivir. O sea, que lo que me está fechando es la muerte de alguna sustancia animal, vegetal, lo que sea. Generalmente se demandan carbones, restos de hueso. ¿Y por qué es posible fecharlos? Porque nosotros todos los seres vivos absorbemos el carbono de la atmósfera, el carbono normal y el carbono 14 que es radioactivo. El carbono normal, cuando un organismo obviamente deja de respirar, deja de absorber esos carbonos. A diferencia del carbono 12 que se mantiene estable, el 14 que es radioactivo se va desintegrando. Con el tiempo se va desintegrando. Cuando el organismo muere, deja de recibir ese carbono y a partir de ese momento ese carbono va desintegrándose. Pero por suerte no se desintegra en forma azarosa, sino que se desintegra a un ritmo que se puede medir y es constante. Eso es lo que permite que los estudios, los bioquímicos puedan decir, bueno, si el carbono está a la mitad de lo que tenía cuando murió, tiene 5.000 años. Porque se va degradando a la mitad cada 5.000 más o menos. Entonces, eso es lo que le permite al químico o al físico medir el momento en que este organismo dejó de recibir ese carbono. Y obviamente no es necesario que ustedes recuerden este dato, obviamente, pero ustedes van a encontrar en la bibliografía las dataciones. Van a decir, bueno, este fósil tiene tal, ¿y por qué? ¿Cómo saben que tiene esa fecha? Incluso fechas muy precisas. Dice, bueno, este resto tiene 2.145 años. ¿Cómo saben que tiene esa fecha tan precisa? Y precisamente porque son las mediciones que se hacen en laboratorio. Ustedes van a ver que en los textos aparece así, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto que estoy fechando tiene 2.145 años más menos 200. Este es el error que puede tener la fecha. Puede ser 200 años más antiguo o 200 años más joven. O sea, puede tener 200 años menos o 200 años más. Esto lo que les marca es el error que tiene el método. Y lo que sigue acá, ¿qué significa? Significa, si viene con letras AP antes del presente. Si viene así, es antes de Cristo. Y hay una diferencia. Yo digo que este resto tiene 2.000 años. Antes del presente, estoy diciendo que el rezo tiene 2000 años antes del día de hoy, por ejemplo. Si digo que tiene 2000 años antes de Cristo, ¿cuántos años tendría? 2000 más 2010. Tendría 4010. Entonces ustedes fíjense cuándo aparece. Generalmente las fechas que se usan en esta primera parte son todas antes del presente. Igualmente, estamos hablando de millones de años. ¿Influye mucho que sea desde el presente o antes de Cristo? Estoy hablando de 2 millones de años. 2 millones, 1000 años, 2 millones o 2000 años, 1 millones de años, no influye. Pero cuando nos acerquemos a fechas más recientes, sí, en este caso hay que tenerlo en cuenta. Generalmente las fechas que vamos a manejar son antes del presente. ¿Pero qué pasa? En realidad no son 2010, porque se fijó una fecha. ¿Qué es lo que pasa? Si yo todos los años le voy sumando esta fecha, el presente, cada vez me va a ver más antigua esta fecha en realidad. Y en realidad no es más antigua, sigue siendo la misma. Entonces se fijó como fecha para el presente 1950. O sea, no importa en qué año esté yo, en 2050, 2030, siempre le voy a sumar 1950. Es una fecha convencional, que es la fecha en que aparece por primera vez estos métodos radiactivos de radiocarbono, y se suma como base. O sea que en realidad, cuando nosotros trabajamos antes de Cristo, lo que tenemos que sumar o restar sería 1950. El presente sería 1950 siempre. Bien, entonces eso lo van a ver en todos los textos que estemos trabajando. ¿Qué otras disciplinas pueden ayudar a la arqueología? ¿Qué les parece? La arqueología recupera restos materiales. ¿Qué tipo de restos materiales puede recuperar un arqueólogo? Huesos, cerámica. ¿Y otra cosa? Rodas. Puntas de piedra. ¿Puntas? ¿Qué más? Es que vieron la película de Pasolini, ¿viste? De los pececitos. ¿Huesos de qué? ¿De animales o de personas? ¿Qué otra cosa? Para ver sus componentes. ¿Para qué me interesa saber el componente? Para saber de dónde proviene la arcilla con que se hizo esa cerámica, si la cerámica fue local, o sea, fabricada en la zona, o fue importada. Las rocas lo mismo. Generalmente, esto es lo que más perdura. Vamos a ver que en las primeras etapas de la humanización, lo único que tenemos para describir la cultura de la humanidad son rocas, son piedras. Porque es lo único que perdura durante 2 millones de años. Además de los restos de los mismos hombres. ¿Pero por qué se conservan esos restos? Esos restos ya dejaron de ser orgánicos. Son fósiles, están fosilizados. A los efectos de un análisis, no puede hacerse un análisis biológico, por ejemplo, yo no puedo extraer ADN de una muestra que tiene 2 millones de años. Porque generalmente para que un hueso se conserve durante todo ese tiempo, tiene que estar fosilizado. O sea que básicamente es una piedra, está convertido en sílice. Entonces, desde ese punto de vista, lo único que tenemos para las primeras etapas de la humanidad es restos fosilizados de los primeros homínidos y el material cultural se restringe solamente a las rocas, a lo que pueda sobrevivir durante 2 millones de años. El resto sí lo vamos a ver en ocupaciones mucho más tardías. La cerámica aparece recién hace 9.000 años. Entonces ahí sí, la cerámica también es bastante duradera. Pero ¿qué pasa? No aparece hace 2 millones de años, sino que aparece hace 9.000. Utensilios. Utensilios pueden ser, ¿qué dijeron por utensilios? Armas, puntas. ¿Qué serían todos estos? Claro, serían artefactos. Una categoría general que utilizamos los arqueólogos para todo eso sería artefacto. Cualquier objeto, no importa de qué material sea, si es de piedra, si es de hueso, pero ¿qué es lo que tiene ese objeto? Tiene actividad humana, ha sido confeccionado por el hombre. Entonces, de manera genérica denominamos artefacto a cualquier objeto que ha sido confeccionado por el hombre. No importa que sea, esto sería un artefacto, no importa que sea de piedra, la cerámica sería un artefacto, las armas serían artefactos, el trabajo en cuero también podría considerarse un artefacto, el trabajo en metales. Fíjense, para metales también, el periodo en que aparecen los metales es bastante reciente en relación con la historia general de la humanidad. Y también necesitamos especialistas para esto. Hay especialistas, en este caso nosotros a veces trabajamos los que hacen arqueología histórica, por ejemplo Mariano que trabaja en la Vuelta de Obligado, hay objetos de metal, ¿qué tipo de objetos? Clavos, hay muchos clavos que vienen de construcciones, incluso de las baterías, y hay mucha munición que es de metal, incluso las municiones que tiraban las flotas, las municiones que tiraba la flota atacante, que era una coalición de franceses e ingleses, era una munición hueca y adentro tenía clavos y un montón de objetos para qué, para ocasionar el mayor daño posible. En cambio las municiones del ejército argentino eran más pequeñas y eran macizas. Ocasionaban daño por impacto. Las otras al explotar se abrían y adentro tenían clavos y un montón de objetos que eran metálicos. Los metales en este momento se analizan en un departamento de metalografía que depende de la Facultad de Ciencias Exactas, porque hay un especialista que no es arqueólogo, que es el que hace el análisis de metales. O sea que fíjense, cada una de estos objetos puede ser analizado o necesariamente va a tener que ser analizado por algún especialista que obviamente no es un arqueólogo. Pinturas también, o sea la descripción de las pinturas, el grabamiento lo hace un arqueólogo. Pero cuando yo quiero saber, bueno, la pintura que se usó para hacer este camello, es un perro, la pintura que se usó para hacer, ¿de dónde venía? Uy, por allá hay pigmentos, en superficie encuentro rocas que tienen ese color. ¿Cómo hago para saber si esa pintura y esa roca corresponden al mismo pigmento? No tengo otra alternativa que mandarlo a un laboratorio a que realice un análisis de la composición química de la pintura y del pigmento. O sea que siempre el arqueólogo necesariamente va a tener que utilizar muchas disciplinas auxiliares para poder llegar a ciertas conclusiones. Por eso cada vez más el trabajo del arqueólogo se relaciona con el de otros especialistas. Lo mismo para vegetales. Yo voy a necesitar, por ejemplo, ahí tenemos algún ejemplo de, si bien los vegetales muchas veces no se conservan, ¿qué cosa se puede conservar que tienen los vegetales? El polen. El polen es microscópico, pero es básicamente indestructible. El polen tiene como una coraza, que vamos a ver ahora en una de las fotocopias, y puede conservarse en ciertas condiciones durante miles y miles de años. Pero ¿qué pasa? El arqueólogo lo que hace es sacar la muestra de sedimento, obviamente el polen no lo ve porque es microscópico, y aquí como está se lo lleva al palinólogo, que es el especialista en polen, y él es el que identifica con un microscopio de alta capacidad, de barrido electrónico generalmente, identifica esos granos de polen. ¿Y cómo los puede identificar? Porque cada planta, cada especie vegetal tiene un polen diferente. Al microscopio todos se ven distintos. ¿Vieron alguna vez la imagen de los cristales de hielo? ¿Que parecen todas distintas? Bueno, el de polen es igual. Igual que la estructura de los vegetales, uno ve un corte delgado de un vegetal o una lupa, son todos diferentes. Y es el encargado, el botánico o el palinólogo, de hacer las identificaciones del polen. ¿Y para qué me sirve, por ejemplo, en arqueología, saber, tener datos sobre el polen? ¿De qué me puede servir? Para detectar la época del año. Para detectar la época del año, ¿y qué más? Las plantas que eran posibles de, digamos, de ser utilizadas, ¿y qué hacer? El lugar donde estaba. El lugar, digamos, hacer una reconstrucción del ambiente, y también para saber si hubo cambios climáticos. Las plantas son muy sensibles a los cambios del clima. Entonces, si yo sé qué plantas son de clima frío, qué plantas son de clima templado, qué plantas requieren más humedad, cuáles menos, ahora vamos a ver en un diagrama, lo que me devuelve el palinólogo es una cosa que no se entiende nada, que es un diagrama polínico, que me dice en porcentaje qué porcentaje de cada grano de polen yo tengo, y cómo fue variando en el tiempo. Entonces, si yo sé que este polen es de clima templado y lluvioso y este es de clima seco, acá puedo ver, bueno, que acá hubo oscilaciones climáticas que van de un periodo húmedo a uno seco, húmedo a seco. Entonces puedo hacer una reconstrucción del ambiente a partir de los granos de polen. Pero obviamente, como decíamos anteriormente, es el especialista el que me analiza los datos. Después el arqueólogo es el encargado de interpretar eso y todos los datos que vengan de todas las otras disciplinas. Pero básicamente la arqueología se ha constituido y cada vez más en una ciencia que es interdisciplinaria. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos que son los que ustedes tienen en la bibliografía, que es una selección de textos del Manual de Arqueología de Rensselaer, que son una serie de ejemplos. Y vamos a ver también un caso particular. Si hay algo que no se entienda, me dicen. Hay un caso particular, que lo ponemos como ejemplo de este trabajo interdisciplinario, que es el caso de hoy. Hace dos años, hace como 10, se encontró encontraron restos humanos en una zona montañosa muy alta en la frontera austro-italiana. En principio se había pensado que era un alpinista que había muerto, porque estaba muy, digamos, muy bien conservado, un cuerpo completo. Se había pensado que era un alpinista, pero en realidad después se dieron cuenta que era un humano mucho más antiguo. Hoy sabemos por análisis sospechado de radio de carbono, o sea, carbono 14, que Bossi murió hace más de 5.000 años, el año pasado. ¿Por qué es tan particular? Porque es casi, de esa época, es casi el resto más completo y en mejores condiciones que se encontró. ¿Y por qué les parece que se conservó durante 5.000 años en la alta montaña? O sea, los medios que favorecen la conservación son los medios muy fríos, como en este caso, los medios muy áridos, ¿como cuáles? Egipto, por ejemplo. Las momias en Egipto, ¿por qué se conservan tan bien? No tanto por todo el proceso de momificación que tienen, sino por la sequedad del clima. ¿Y qué otro medio puede favorecer la conservación? Los pantanos. Porque son medios que carecen de oxígeno. Entonces, al no tener oxígeno, inhiben la formación de bacterias que son las que descomponen la parte orgánica. Van a ver acá también un caso de un cuerpo que se encontró en una turbera, que es también un medio que no tiene oxígeno, y cómo se conserva no solamente la parte ósea, sino la piel, el pelo. En ese caso, Ossi se conservó porque estaba en un clima muy frío, o sea, de hielo casi permanente, a más de 3.000 metros de altura, con nieves casi permanentes. Un deshielo ocasional hizo que ese cuerpo saliera a la superficie, se descongelara y se deslizara un poco del lugar de muerte original, y ahí fue donde lo encontraron unos alpinistas, que fueron los que dieron aviso, y después se realizó la excavación. Decir la excavación, digamos, es en ese sentido figurado, porque imagínense que en esas capas de hielo no se puede excavar. Lo que se hizo fue derretir la nieve y colar, digamos, colar el sedimento, y así se recuperaron los objetos que acompañaban al cadáver. ¿Quieren formarse grupos así? Les reparto algunos de los ejemplos para que los veamos. Señorita, yo con Fernandito. ¿Y usted qué se dedica? Yo estudio el polo. ¿Cómo era? No era, era. Ah, sí. Siempre fondo, estamos perdidos. Ah, tenemos ya. No me aburrece nadie, fíjate como todo viene a pasar. Quedamos solos acá. La puta madre. Somos los parias. Totalmente. Somos los parias de los parias. Que ya parten de la base de que existe Cristo, ¿eh? Ah, sí. La arqueología cristiana. Hay cosas culturales que atraviesan todo, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. No, pero sí, es... Bueno, ahí sí quiere decir corriente continua, corriente alterna, pero eso sería... AP o EAPDC. Eso me lo voy a traer, ¿te acuerdas que lo teníamos? Sí. Yo había leído la unidad 1. Se impone el crimen. Ustedes agreguen cuál es la disciplina que pudo haber colaborado. Igual que en 60 años habría prescrito, ¿no? También hicieron estudios en cuanto al estado de salud. ¿Qué disciplina puede intervenir para saber cuál es el estado de salud? ¿Sabe si alguno de ustedes tiene? Si fue, no lo quiso. Una forense también, para saber qué tipo de salud tenía, si tenía algún daño. Eso lo que me interesa es saber cuál es la evidencia y qué disciplina. ¿Usted es el delito que habría que dice? Sí, te pasó la gama. Tranquilamente. Claro, sí. Pero estaba vestido. Se cayó en el pecado y por eso murió. Me hubiera ido a buscar, me hubiera tenido 40 años de antigüedad, me hubiera ido a buscar culpable. Tenés que encontrar un morocho para ir, cagar la paz. Algún inmigrante mexicano, argelino hubiera habido. Sí. ¿Y cuánta gente habrá acá? 50 personas. Y sí, por lo menos. Acá el diagrama, ¿Eso cuenta el polen? Ah, no, sedimentos marinos. Falta la parte de atrás. ¿Tiene dos lados, Misa? ¿Será de acá? No, le falta un pedazo. Fíjate la página de que dice ahí. ¿Eh? Ah, son distintos. Ahí en el encuentro de yo les quería decir eso. No se lo podemos decir. En arqueología urbana. Te lo digo, vos contáselo a ella, si vos que sos el portavoz de eso. En un programa que se llama Arqueología Urbana de Buenos Aires, en el encuentro. El encuentro, un programa que se llama Arqueología Urbana. No, el encuentro. Vale, encuentro y Canal 7 lo pasan juntos una hora, pero. Se llama Arqueología Urbana de Buenos Aires y los tipos dicen que no hay pruebas de la primera fundación de Buenos Aires. Porque dice que la historia dice que fue en Parque Lezama por ahí. Pero no hay pruebas. No hay nada, tiene que haber algo. ¿Cómo yo veo de Discovery Channel cuando están todos abandonados, empieza a crecer la vegetación. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama eso de Discovery Channel? Después de los humanos se llama eso. ¿Cómo? Después de los humanos. Ah, después de los humanos. Ah, también lo sé, que cuando empieza a crecer. Así se llama eso. Yo sé que a veces me quedo mirando, a veces hay combates en televisión. Sí, animal. Yo creo que son, no sé, son verdad, son mentiras, no sé si se lo puedo imaginar que el combate es así. Uno me pelea así, uno me pelea así. No, me lo quedo mirando y digo, qué raro, ¿no? Porque hace 20 años atrás no había esa clase de televisión que te pudiera llegar a confundir, ¿no? O sea, o por ahí había otras mentiras. Por la imagen, por la calidad de la animación. Pero cada vez nosotros nos tocó una disciplina. Yo misma tengo que comprar un cafecito, ya vengo. ¿Vos querés? Bueno, dame. ¿Tenés? Sí, no, el tema, ¿sabes qué? Para no, el tema es que tengo que ver las monedas porque después me voy para José Paz. Ah, ¿qué va para allá? Ah, ¿de fin de semana? Claro. A marcar tarjeta. Bueno, trabajé en el jardín, porque el otro día estuve... Pará, que si tengo envío... Por lo menos si no... Pará. No trabajé en el jardín. ¿Qué felicidad no trabajar, que viste? Che. Ah, ¿viste lo que? Y después está yo, boludo, desde los 25 hasta los 45 todos los días, boludo. No es un placer, no es un placer. Pará. Vení acá tranquilo, ven. Pero la Me da todo el reflejo. La vieja esa que vos conocés de estudiante, una vieja de profesora. Yo te conté esa que un día la encontré comprando todas cosas para hacer achura. Le había comprado la parrillita, para hacer achura, no, para la palita, y todo eso la encontré allá en una ferretería en Luján, a la vieja. Esto debe ser fácil, mirá. El vestigio de vejez hace como una... Perforan ahí, salgan como una columna. ¿Querés un traguito de...? No, gracias. ¿No? No. Bueno. ¿Esto es chocolate? ¿Chocolate? Bueno. Disculpame, ya te lo dije. O toda la semana, de hecho, estuve comprando el chocolate, el postre, el litro de leche, el chocolate, lo pones en el y... Sí. Hasta que hierve, lo pones en la heladera. O sea, un postre eso tipo... Sí. Sí, o sea, el más alimentado, para mí es riquísimo. O sea, el más alimentado. Sí, no son riquísimos, sí. Chocolate, aparte de que soy chico, es riquísimo. Chocolate y café. Re drogadicto. Sí, uno que... Se crean adicciones, ¿viste? Me quedo sin servicio, tampoco se hace un año. Empiezo a tomar más y más. ¿Se dice que es una enfermería, no? No, se va a pegar un caso. Ve acá, esto es un fósil microscópico, ¿ves? Claro, depende de la época del año en que está, tiraba para un lado o tiraba para el otro. No sé si se daban cuenta si hacía frío o hacía calor. ¿Eso tenemos que creerlo todo esto? No les creo nada, yo, si no es tan como nada. No, pero estos son científicos de verdad. Además, ¿cómo sabían que iba para la izquierda o para la derecha en de la época del año? ¿De qué forma? Además, mañana un tipo de descubre que el carbono 14 pasa y se cae toda la teoría. Sí, lógico, y es que va a ser de unos años, se va a dejar de usar y va a haber otra cosa que va a decir, no, esto es una pelotudeza. Como pasó siempre. La historia ya lo ha demostrado muchas veces. Entonces han tenido que volver a escribir todo, porque siempre aparece algo nuevo que les deja para atrás. No, decíle. Y es ruta 7. Ruta 7 es 30 kilómetros, 40 kilómetros. Es como un satélite buscando, digamos. No, nosotros somos un partido independiente. Claro, no, como satélite. Somos, satélite tenemos luz propia. Es más, cuando van a Lujanero allá los reventamos, agarro el carro. Como Texas, digamos. Es más, país aparte, es más, tenemos algo que jamás Luján va a tener en su vida. ¿Qué, por ejemplo? Tenemos un presidente de la República. Ah, sí, Cámpora. El tío Cámpora. Cámpora de... Cámpora de día 4 cuadras en mi casa. Yo me vi el comercial. Yo lo conocí al tío. ¿Ah, sí? Siempre dije, boludo, que salíamos del cine y él estaba siempre sí, en La Perla. El que pagaba todo era. Y pagaba el chocolate para todo. Cuando era un chico, mi vieja lo conocía, mi abuela, eso lo conocían de que era dentista. Sí, así que a ese hay que poner la pregunta. No sé en qué encaja. ¿Cómo esto? ¿Quién era? Eso no entiendo, eso de quién era. ¿En qué encaja esto? A ver, ah, no, está bien, está bien. Cada uno de esos, eso debe ser todas preguntas de Ort, o como se llama Ortsi. Eso debe ser, por ejemplo. ¿Qué? Pero no entiendo más de eso. ¿Cómo eras sos? No sé. Le pega el reflejo del sol. ¿Qué era? ¿Cuál era su estado de salud? ¿Cómo era su pertrecho? ¿Qué procedía? ¿Qué comía? Pertrecho. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Cómo murió? ¿Y acá para qué nos sirve esto? ¿Verdad eso que hay que encontrar un mamú? Ah, sí, el mamú es más viejo, me parece que eso. ¿Vos te acordás del mamú ese? No, ¿no hablamos con vos de eso? Sí, lo encontraron por ahí por Siberia, me parece. ¿Es verdad eso? O sea, hay una filmación de eso. ¿De qué? El mamú. Entre un bloque de hielo, sacado. Ah, sí. Sí. Pero eso debe ser otra disciplina que lo estudia, debe ser la paleontología, ¿no? Una cosa de... Eso lo estudia la pelotudología. Son pelotudólogos los que estudian esas cosas, boludo. Se descubre, lo abren y encuentran a un ser humano adentro. Y comía carne también. ¿Y qué me cambia, boludo? ¿Qué me sirve? Bueno, ahí está la venganza, por eso lo distinguieron. Ah. Porque se me metía y se comía un tipo en la noche, mamut. Venía en punta de pie. ¡Hola! Tenemos el pasado del elefante, ¿no? Hay que hacer una cosa, boludo, hay que hacer un documental. Tenés que agarrar y hacer como una piedra que está millones de años luz atrás, ¿no? Y la piedra se cae. Se cae y se parte. Y se desparrama en pedacitos para todos lados. Y bueno, vos tenés que empezar a mostrar cómo las cápalas van empezando a comer y se tapan, ¿viste? Y van tomando formita, pero por la naturaleza nomás. Forma, ¿viste? Uno toma una forma de un hacha, otro una piedra, de una punta, ¿viste? Pero por el accionar de una capa arriba a la otra. Y después de a los 5 o 6 millones de años viene un boludo de esto, ¡sí! La palita, ¡sí! ¡Oh! Bueno, ¡una flecha! ¡Oh, un hacha! Era todo hecho por el roce, ¿no? Que a veces son más fantásticos los historiadores todavía. Sí, totalmente. El historiador por lo menos tiene algo escrito. Es una imaginación, pero a toda prueba. Oh, los psicólogos también, los psicólogos sí. También. La fantasía total. Usted, cuando era chiquito, su abuelo le dio la sopa muy caliente, sí, y por lo tanto sí. Ahora... ¿Y qué video usaba? Y era Miguel Ángel, ahí tiene su rechazo a la iglesia. Por el ángel y por Miguel. Cosas así, dice, güey. ¡Qué hijo de puta! Más que nada, es, dependiendo de la de esa poronga para el lado que gira, te marca si era frío o era caliente. O era caliente el lugar. Ahí también ve la cambia de temperatura, la oscilación de los glaciares. Para mí que era peronista, dice que me encontraba con los dedos. Por ese lugar yo puedo saber si era la procedencia, pero es otra cosa. ¿Qué objeto tengo para saber quién era en sí? La ropa. El cuerpo mismo, pero lo primero que tengo es el cuerpo. Ah, sí, ¿eh? ¿Quién era? O sea, eso más importante acá para saber quién era es el cuerpo mismo de la persona. Si ustedes usan por eso, tienen que saber quién es, obviamente lo que sucede es un cuerpo también. Obviamente acá yo no voy a saber quién es con nombre y apellido, pero si no, ¿qué tipo de persona es? ¿A qué se dedicaba? ¿De dónde venía? No, sí, sabemos quién es, lo que pasa es que no sabemos el nombre pila. Claro, ¿no? Obviamente. ¿No? Claro, o sea, tú le conoces. Sí, sí, no, tenía el tipo que no entendía nada. Sí, no me escuchó, tenía el DNI. Sí, ¿lo metió en los bolsillos? Tenía bolsillos. Tenía bolsillos. Dije, no, ¿dónde está? Tablas antropológicas, dice, bueno, para tal extensión de fémur es tanta la altura, o sea que la altura es aproximada, obviamente. Entonces, a través de eso podemos saber la estatura, que según mi amigo era un enano, ¿cuánto medía? 1,59. No, 159. Igual, pero en la época capaz que eso, digo, hay que ver también, ¿no? Por ahí era un gigante. Bien, si le faltara, bueno, eso puede ser cuestiones de conservación. Pero alguna malformación congénita. Claro, tenía una malformación congénita. O sea, esto me lo dice directamente el cuerpo. Con el cabello. Que podía comer, como comía. Claro, la comida también a través de... No, ¿lo pasó? ¿Lo pasó? ¿Lo pasó? ¿Lo pasó? Sí, cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello. ¿Cómo se llama el carcaco? ¿Qué es donde ponen la flecha que lleva? Entonces, en este caso sí se puede hacer ADN. También se puede hacer ADN. ¿Cuáles serían las disciplinas que intervienen para hacer este tipo de análisis? La genética. Genética. El radiocarbono sería química. Medicina forense para el tema de malformaciones, también podría ser antropología física, la antropología física sería o biológica, la encargada de reconstruir el cuerpo, digamos, la estatura, la edad también. ¿Qué edad tenía? ¿Cuánto tenía? 46 años. En realidad, la expectativa de vida de esta era mucho más baja, o sea que una edad bastante avanzada para la época. Entonces, que el cuerpo mismo nos está diciendo que era un hombre de 46 años, de determinada estatura, que nació con determinadas anomalías congénitas, y ahora queremos saber cuál era su estado de salud. ¿Quién tiene el estado de salud de Oxy? Esto que tengo. ¿Alguien tiene la, yo sé, la pregunta con el estado de salud? ¿Ninguno? Dice que no teníamos estado de salud, que antes de 6 meses antes de morir, tuvo el ser se murió, decía. Bien, ¿y eso cómo lo sabe? Y a partir de también del cuerpo. ¿Y qué parte? Le gustaba la décima costilla. Es un tatú. Es un tatú. Qué bueno. Pero también hay la ciencia con nosotros no puede. Porque no lo tomamos por seriedad. O sea que se pueden detectar las fracturas que fueron hechas en vida y sanaron. ¿Por qué se nota que sanaron? Cuando uno analiza el tejido, o sea, el tejido queda la marca de la fractura, pero el tejido se recompone. En cambio, las fracturas posteriores a la muerte, esas no se recomponen. Entonces, ahí hay dos tipos de cosas. Las fracturas que él tuvo durante su vida y sanaron, y todas las fracturas que ocurrieron después de su muerte. Porque, obviamente, el cuerpo fue congelado en un lugar y el deshielo lo arrastró. Y parece que en ese arrastre fue donde se fracturó un brazo y demás. Entonces eran todas fracturas post-mortem. ¿Cómo sabemos cuál es su estado de salud? Las uñas. Las uñas son indicadores de nuestro estado de salud. Siempre a veces nos aparecen manchitas blancas con las uñas o líneas. Esas son interrupciones del crecimiento. ¿Por qué? Si interrumpe el crecimiento de la uña o algún tipo de enfermedad, que no es una enfermedad infecciosa, por ejemplo, y dejan las uñas líneas. Esta es una uña y deja una serie de líneas. Estas uñas se llaman líneas de Bohr, que son intervenciones en el crecimiento de la uña. ¿Y qué están indicando? Por algún motivo se interrumpe el crecimiento. En este caso, aparentemente fue por enfermedades infecciosas. Entonces, a partir de eso se supone que tuvo enfermedades infecciosas por lo menos 3 meses o 2 meses en los últimos 6 meses. ¿Cómo sabemos que es en los últimos 6 meses? Porque obviamente si hubiese sido hacía 5 años, esa uña ya no tenemos, digamos, ya creció demasiado y perdimos la línea. Pero sí podemos saber lo que ocurrió en los últimos meses. Los últimos 6 meses tuvo por lo menos 3 episodios de enfermedades parasitológicas, infecciosas, que le provocaron disentería y incluso una muy cercana a su muerte. Entonces, en este caso que tenemos la uña, tenemos tatuajes también. ¿Y por qué ponemos que los tatuajes pueden informarnos del estado de salud? Claro. Porque los tatuajes estaban en puntos que se utilizan hoy día para la cultura, en articulaciones, a veces se presume que sufría de artritis. Y que los tatuajes eran medicinales más que simbólicos. Obviamente eso es una conjetura, ¿no? Entonces, a través de esto podemos saber qué enfermedades sufrió. Infecciones. Y además, algo le pasaba en el dedo. ¿Qué tenía en el dedo? En el dedo del pie. Claro, tenía síntomas de congelamiento. O sea, piensen que estaba, fue encontrado a 3.200 metros de altura en una zona donde hay nieve casi permanente. Entonces ya tenía signos y a pesar de que, como vamos a ver, estaba bien pertrechado, o sea que su ropa, su indumentaria era adecuada para este frío y demás, sin embargo tenía signos de congelamiento, lo que a veces, muchas veces le sucede a la gente que, digamos, que hace alpinismo o alpinismo, el tema del congelamiento. Entonces, a través del dedo se puede ver que sufrió un principio de congelamiento. ¿Y cuáles serían las disciplinas que me informarían sobre eso? Básicamente, bueno, medicina forense, también la química y las ciencias biológicas en general también. Bien, pasemos a la otra pregunta. ¿Cómo eran tus pertrechos? Pertrechos es todo el equipamiento que llevaba. O sea, no solamente la indumentaria, sino los objetos que llevaba con él. ¿Cómo eran estos pertrechos? Estaban bastante bien vestidos. Bien. Una calza, taparrabo y una chaqueta con piel de ciervo y cabra. Bien. Después tenía un gorro de oso. Sí. Y un calzado también con piel de oso. Y la parte superior de piel de cabra. Bien. Entonces, básicamente el vestigio que tenemos para saber cómo eran sus pertrechos, esto es lo que se recuperó después del cadáver. Primero se recuperó el cadáver y después encontraron, ahí encontraron el resto de las cosas, la vestimenta. O sea que tenemos en sí todo lo que sea vestimenta y además todos los utensilios que llevaba. ¿Pero el tipo lo liquidaron? Sí, porque yo leí. Se desfalló con un ingeniero. Además de la vestimenta que llevaba, ¿qué objetos? Viste que en Europa los crímenes se resuelven. Una bolsa, una especie de bolsa llevada a la cintura, que había de violencia acá. Después también tenía arcos, un arco de tejo, 14 flechas, había dos que tenían plumas juntas, otros no. Fragmentos del bolso, había yesca. Y fragmentos de pita. ¿Y para qué puede ser? Un tipo de la yesca es un material. Claro, que prende fuego y la pita de sirén para sacar la pita. Sí. O sea, básicamente, o sea, lo que podemos determinar a partir de eso es que iba, que estaba de viaje, pero aparte no era un viaje improvisado, estaba bien equipado. Estaba bien vestido. O sea, estaba con el abrigo suficiente como para hacer esa travesía. El cuchillo de sílex, por ejemplo, era de un sílex que estaba a 150 kilómetros, de muy buena calidad. El mango era de una madera especial, de freno que no se quiebra fácilmente. El arco es curioso, dice que tiene arco que es de tejo. El tejo es una madera muy flexible, que fue la madera que se utilizó durante toda la Edad Media para hacer los arcos, ¿no? O sea que iba muy bien equipado, llevaba también algo para hacer fuego. Incluso en lo que podía ser la mochila llevaba carbones. Ustedes piensen que en un lugar muy frío es difícil encontrar leña seca para poder vender. Entonces llevaba envuelto en unas hojas carbón. También llevaba algo de comida porque se encontraron algunas presas, algunos huesos de índice. El índice es una especie de cabra, de cérvido que es de montaña. Entonces todo eso nos dice que estaba muy bien vestido y estaba bien equipado para hacer el viaje. Digamos que podemos decir que fue un viaje que fue programado. ¿Por qué digo esto? Cuando recién se encontró en el cuerpo, se había dicho que era un forajido, que lo estaban persiguiendo, que lo habían matado cuando huía. Y no es la impresión que da. Analizando bien el equipo que tenía, es la persona que había planeado su viaje, ¿sí? Porque iba muy bien equipado. Lo que llama la atención, sí, lo que puede llamar la atención es que de todas las flechas que tenía, solamente dos estaban en condiciones de ser disparadas en realidad, ¿sí? Los demás eran solamente afiles y no tenían la punta, el cabezal lítico. Las flechas generalmente se componen de un afil de madera, la emplumadura, y el cabezal generalmente es de piedra y bueno, después cuando aparecen los metales puede ser punta de metal. Pero básicamente es un diseño de una flecha. En este caso no estaban preparadas las flechas. O sea que muchos decían que podía ser un cazador de índices, pero obviamente debería tener las flechas preparadas cuando iba a cazar. Y el arco tampoco estaba tensado, o sea, tenía el arco pero no tenía la cuerda. O sea que obviamente no había ido a cazar a ese lugar. Pero digamos que todo el equipamiento, lo que está diciendo que realmente estaba bien equipado, bien pertrechado como para poder realizar ese viaje. Bien, ¿de dónde procedía? Ah, perdón. ¿Cuáles son las ciencias que me pueden ayudar a analizar esto? Acá tenemos muchas. La arqueología, antropología. La geología, ¿por qué la geología? Por los minerales, las rocas. O sea, ¿cómo sé yo que ese cuchillo de Siles viene de un Siles que es de una cantera que está a 150 kilómetros? La única forma de saberlo es hacer un análisis químico a la roca. Entre análisis químico al cuchillo y análisis químico a la cantera. La geología, la química, la botánica. ¿Por qué? Porque parte de su vestimenta incluso era vegetal. La capa que tenía era de vegetal. De unas fibras de tilo. Entonces también ahí la botánica puede ayudarlo. Incluso, además de esos hongos que llevaba para encender fuegos, llevaba unos hongos que son comestibles y que seguramente tienen propiedades medicinales. Entonces también, en este caso, puede ayudarme la botánica, la farmacología. Por eso piensan que no estaba en buen estado de salud porque llevaba esos hongos, que son hongos que tienen algunas propiedades medicinales. Bien, ¿de dónde procedía? ¿De dónde venía? Dice que fue encontrado en la frontera de Australia. Sí. Que en un principio hubo una situación porque había Australia. Sí. Después, a partir de los estudios que se hicieron a los vegetales que se encontraron en el cuerpo, se dedució que procedía a Italia, más bien al castillo de Chubal, que es más allá. O sea, primero hubo una disputa entre los dos países para ver. Generalmente los límites, cuando hay cordillera, los límites entre países pasan por las altas cumbres, como acá entre Chile y Argentina. Entonces, primero la disputa fue entre los dos países a ver de qué lado estaba. Y por 90 metros, más o menos, estaba del lado de la frontera italiana. O sea que tú estabas ahí, en el límite. Pero podría haber sido del otro lado, ¿no? Ese es un límite internacional, o sea, obviamente el límite es posterior. Este encontró, pero... Claro. Ahora pasó italiano, pasó la frontera. Sin visa, ¿no? Sí. Un ilegal. Lo cambiaron cuando cruzó la frontera, ¿no? Primero, no, había dos límites. Para empezar, primero, aquí pasó el o sea, sacó el trozo para ver de quién era. Igual se pelean ahora, por el estúpido humano. Es impostor. ¿Qué? ¿Por qué me pregunté? Y se encontró en las altas cumbres. Y luego aquí, porque realmente esa subida es muy empinada. Entonces, ¿de dónde puede venir? Tengo una cordillera. La cordillera corre desde el este y los valles de norte a sur. Entonces, puede venir del norte o puede venir del sur. Y eso era lo que se trataba de determinar, si vino de acá, en los valles del norte, o vino de los valles del sur. Básicamente, ¿de dónde se piensa que vino? Del sur. Del sur, de los valles del sur. ¿Y cuál es el dato que sirve para saber que procedía del sur si no venía de otra parte? Porque, o sea, a través de la botánica se vio que los restos vegetales eran procedentes del sur, ¿no? Hay unos musgos que claro. Tenían también crecen en el norte, eran mucho más cercanos a los que crecían en el sur y correspondían con los musgos que se detectaron en su boca. En este caso fue la botánica la que me indica a partir de los granos de polen que había en la capa, de los musgos que aparecían, de los restos vegetales, de dónde podía provenir. Y a eso se le agregó un hecho más que, digamos, que podía apoyar también que venía del sur. Que había un yacimiento arqueológico de la época, más o menos que tiene unos 5.000 años, de la época neolítica, también en ese lugar, donde actualmente había un castillo medieval. Pero había un yacimiento arqueológico en los valles del sur que era de una época semejante a la época en que se fechó el resto, que son 5.000 años. Entonces hay un yacimiento arqueológico y la vegetación corresponde más a la del sur que a la del norte, entonces se supone que venía del norte y hizo el trayecto. Incluso ese trayecto que hizo es un trayecto que hace los no, pero también puede ser esto, capaz que era del norte, se vino. Porque las cosas que pensaba, estaba volviendo para el norte y lo agarró. Lo agarró la tormenta.

También se encontraron cerca algunos huesos de ciervo y de íbice, que supuestamente habían sido parte de su comida. Y las disciplinas que habían, estarían involucradas, digamos, en el estudio, serían básicamente también la medicina, medicina forense, especialistas en selección. Incluso dentistas, para hacer el análisis del crecimiento dentario. Bien. Otra de las preguntas. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué datos tenemos para saber qué estaba haciendo allí? Hay distintas hipótesis igual. Sí. La primera es que era un pastor. Bien, pero antes de saber cuál es la información, ¿de dónde viene esa información? ¿Cuál es el dato? De la vestimenta. La vestimenta. Los rastros de hierro y estopa. El lugar en que se halló. Claro, sobre la punta de... después también se encontró cobre en el cabello. Bien. Pero eso es parte de otra hipótesis. Los restos del cabello y el armamento también. Las armas. O sea, son todos los datos que me indican, que me podrían indicar qué estaba haciendo allí. Bien. Por el lugar donde se encontró, suponemos, ¿qué es lo que suponemos? Que era un pastor, ya que en la actualidad sabía dónde llevaban los rebaños, y además fue encontrado cerca de la ruta de digamos, los pastores. O sea, eso coincide con la ruta, una ruta actual de los pastores. Coincide con la época, estamos hablando del neolítico, donde hay domesticación de animales. Entonces bien pudo haber sido un pastor. Y otro dato coincidente hay, que el hecho de que haya yacimientos arqueológicos de esa época en este lugar, y que sea un lugar de tránsito, incluso la vestimenta era parecida a la de los pastores actuales. Entonces, según esos datos, la información sería un pastor. ¿Qué otra hipótesis se maneja, aparte de la del pastor? La del viajero, sería un viajero que estaba de paso. Bien. Después la de trabajaba con cobre. Eso por el análisis que habían hecho del cabello, que tenía arsénico. Cuando se trabaja en una fundición de cobre, el arsénico es muy común, entonces se pensó que trabajaba el cobre, que era algún forjador de cobre. Pero en realidad... La casa después de esa hipótesis, porque se llega a la conclusión de que puede haber sido que después de la muerte la contaminación bacteriana puede crear esos índices de arsénico, que no sea necesariamente a través del cobre. ¿Y qué otra hipótesis? Tiene un cazador trabajador de cobre. ¿Cazador? ¿Y por qué sería un cazador? Por el arco del balón. Carca, eso es. Y hay otras hipótesis. La palabra es carca. Ah, ya puse carca. Tengo una flecha. Guerrero. Se llama más que nada porque. Guerrero se llama. Se llaman por los tatuajes y los amos medicinales. ¿Saben a qué se llama llamar? Que sería un médico, brujo. Profesora, pero si estabas caminando solo, es obvio que vas a llevar herramientas allá. Sí. La inseguridad, siempre la inseguridad ya se viene de lejos, diría que. Bueno, lo que fuera, tendría que no, la idea de la zona no se entendió. Médico chamán. ¿Cómo? Médico chamán. Médico chamán. Y vos tenés chamán ahí, Ortega, aquí de tu casa. Sí, ¿no? O sea, obviamente no iba a... Que atacar a los medios, estamos hablando. Estaría bueno hacer... ¿Quieres ser conocido? Empezá a darle a Memo y al gordito todos los días. Y le cruza por la radio todos los días. Pero no le tenés que contestar. ¿Manda la carta aquí? ¿Sí? ¿Se llama para allí? No me interesa la pregunta. ¿Cómo? Sí, pero igual te va a ningunear, por eso, no te va a ningunear. Pero siempre viajaba con armas. cualquier travesía. Eso habría que tener una radio, tener una radio. ¿Cuántos metros? Pero no sé qué valdrá. En 100 volando está el proyecto, no sé cuándo. En 100 volando teníamos la idea de una radio, o sea, hacer algún programa cada tanto. Acá tienen 500 pesos. Sí, sí. ¿Y a cuánto a 2000? El alcance que vos tenés. Como la radio de la y una pendiente bastante pronunciada. Es un esfuerzo físico importante. No sé, tendría que buscar el teléfono. No lo podía haber hecho en poco tiempo. Obviamente, pudo haber llevado comida para el día que, pendiente, tenía que llevar un cazador para cazar después que se lo llevaba la comida. O sea que el azar, el hecho de que lleve armas, no significa que necesariamente sea un cazador. Y el hecho de que tenés que educar. Política también, para un recreo. Si bien había la agricultura y domesticación de animales, una casa todavía se permanecía. Cualquier individuo podría haber sido cazador. Encontraron espacio de animales. Se encontró restos de lo que parece ser su comida, o sea, restos de algún cérvido, de algún hilo. Bueno, pero para apoyar la hipótesis de que le dieron pastor. Y un croata. No, obviamente también eso es medio difícil de saber, porque llevó, en algún momento fue un pastor y llevaba un rebaño. Murió obviamente hace años, fue, o sea, no se quedó a morir al lado. Lo más probable es que se haya ido. Gracias. Y ahora vamos con eso. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Bien, ¿qué más preguntas? Bien, ¿cómo murió? Dice que estaba atravesado aparentemente. Se atragantó con un hueso de pollo como medio. No, usted dijo que no se dejaba abrir el cuerpo. Claro. Por esa razón dice que es aparentemente una flecha. Claro. Pero lo que se sabe entonces es que no murió de causas naturales. En realidad no se sabe bien, porque hay muchos cuerpos donde aparecen flechas y aparece crecimiento del tejido alrededor. ¿No? Que quiere decir que la persona sobrevivió a la herida y al flecho. En este caso no se puede, o sea, se intentó no abrir el cadáver para no destruirlo, digamos. Pero las tomografías daban que había una flecha incrustada en todo el lomo. ¿Pudo haber sido una herida mortal? Como no. Pudo haber sido el esfuerzo físico que hizo, más su estado de salud, más herida, por ejemplo. El frío también. El frío, tenía principio de congelamiento. O sea, puede haber contribuido un montón de causas. Posteriormente a la aparición de este artículo, salieron en internet dos o tres noticias sobre los últimos estudios, porque hace 10 años que están estudiando esto, ¿no? Sobre los últimos estudios que se habían hecho. Y aparentemente, lo que acá todavía no se sabía si era una flecha, en realidad sí era una flecha. No se sabe exactamente qué fue lo que lo mató, pero también se habla de un traumatismo. Parece que además de la flecha tenía un traumatismo. Un traumatismo en la espalda. Entonces pudo haber sido. Para saber la causa de muerte, obviamente lo que hay que hacer es una autopsia. Entonces lo que, por los datos que tenemos ahora, podemos suponer que pudo haber muerto por la flecha. En este caso, hubiera sido un pudo haber muerto por causas naturales, por alguna de sus enfermedades, o pudieron haber contribuido a su muerte todas estas causas. Una persona que, para su época, tenía una edad avanzada, 46 años, estaba haciendo un esfuerzo físico grande, ya estaba subiendo esa pendiente. Si bien iba bien equipado, era una zona muy fría y ya tenía principios de congelamiento. Había sufrido varias enfermedades infecciosas en los últimos 3 meses. Y si eso tomamos una herida, obviamente, si redondeamos todo, también todo eso pudo haber contribuido a la muerte. Pero digamos que todavía no sabemos exactamente qué fue lo que tomamos. Si fueron todas estas cosas juntas o alguna de ellas. En este caso sería la medicina forense, tal vez, la que más se a, digamos, dar una respuesta, pero el tema es que no se puede destruir el cadáver. Incluso ahora, para conservarlo, está en una cámara que mantiene la misma temperatura que el cadáver de origen. Lo mantiene a la misma temperatura que estaba cuando se encontró. para que no se deteriore. Bien, y la última pregunta que queda por responder es, ¿en qué época del año murió? ¿Qué vestigios podemos tener de ella? Primavera. Primavera. ¿Y por qué primavera? Por el polen. Por el polen. Ustedes saben que algunas plantas tienen polen todo el año. Otras plantas tienen polen durante una etapa del año. En este caso había polen de plantas de primavera. Incluso es congruente porque en invierno sería muy difícil cruzar ese paso. Entonces, la primavera sería una buena época, una época posible para cruzar esta parte de la montaña. Se habían encontrado también endrinas. ¿Saben qué son las endrinas? Son unos puntitos rojos que a veces se comen como pasas también. Se están como pasas. Ellas también florecen en determinadas épocas del año, pero ¿por qué no pueden servir para indicarnos en qué época del año realizó el viaje? Nosotros sabemos que las endrinas, por ejemplo, florecen en primavera, pero ¿por qué no podemos usarla como un indicador de que fue en esa época? Porque si es una fruta que se usa como pasa, podría haber usado la podemos llevar todo el año, la podemos llevar todo el año en realidad. Como si fuesen pasas de uva. Si nosotros sabemos en qué año florece la vid, en qué año tiene fruto, pero sabemos que las pasas se pueden usar todo el año, obviamente eso no nos va a servir como un indicador de estacionalidad. Pero sí otro tipo de polen. Y hablando de polen, vamos entonces al trabajo de ustedes. Ustedes lo tienen en la sección de texto, donde habla del uso del polen en arqueología. Bien. La funda de sí. Bueno, decimos que el polinólogo. La nuestra está tocando. Vale magnetismo. Mete la cerebral. El polinólogo es el encargado de estudiar los granos del polvo. A una nube. Bueno. Después, como en el caso de Oxy, si te lo dice, se van a encontrar dentro del intestino por ingerir el polen, decimos médicos forenses. ¿Por qué puede encontrarse en el caso de que se encontró polen en el intestino? ¿Cómo puede llegar el polen? Como agua. Un agua, claro. Como el aire. Pero básicamente por la respiración estaría en el tracto respiratorio, pero se encontró en el tracto digestivo. O sea, que lo consumió con algún alimento o bien en el agua. Se detuvo a tomar agua porque el polen, hay una lluvia polínica que es constante. O sea, las plantas cuando polinizan, el polen vuela, lo que pasa es que es microscópico y no lo vemos, pero el polen vuela y se deposita en todos lados. Entonces puede estar en la ropa, puede estar en el cabello, en cualquier cosa que lleve, pero también en el agua. Si tomó agua en un arroz o en un río, también tragó el polen. Bien. Después hicimos botánico, porque en el caso de, para saber de qué género de planta produce determinado polen. ¿Qué necesitamos saber? Básicamente, cuando nosotros le llevamos al palinólogo la muestra, ¿cómo van a hacer? ¿Qué tiene que ver con esto? No entiendo. Tiene un sitio arqueológico. Para saber el clima. Siempre se empieza a excavar, obviamente, de arriba hacia abajo. Lo que está arriba es más moderno que lo que está abajo. Este principio general se llama principio de estratigrafía, que dice que todo lo que está arriba es más moderno de lo que está abajo. Supónganse que ustedes están trabajando en un yacimiento arqueológico y van excavando en ese sentido. Esto es lo más moderno y esto es lo más antiguo. Ustedes quieren saber si el polen que hay en este lugar me está indicando si hubo o no cambios climáticos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Lo que llamo una columna. Extraigo una columna de sedimento y se la llevo al palinólogo. ¿Cómo la tengo que extraer? De abajo para arriba. ¿Por qué de abajo para arriba? Porque cuando yo tengo un perfil, que estoy trabajando en esta base y tengo el perfil, si empiezo a sacar de acá, ¿qué pasa? Se cae y me puede contaminar los estratos de agua. Entonces, ¿qué hago? Cuando tengo el perfil, empiezo de abajo. de abajo para arriba, le saco la muestra, le pongo rostro, no sé yo, y se lo doy al palinólogo. El palinólogo, ¿qué hace? Cada uno de esos sedimentos lo separa y saca los granos de poro en el sedimento. Lo analiza en microscopio de barrido electrónico. ¿Por qué? Porque son microscópicos, son muy chiquitos los granos de polen. Pero ¿cuál es la ventaja del polen? Es que cada planta tiene un grano de polen diferente. O sea, ustedes tienen el dibujito ahí en la fotocopia. Visto al microscopio se ve muy distinto. Entonces, ¿qué tiene el palinólogo? Tiene una muestra de los polenes actuales. Entonces compara con esos polenes actuales de plantas que ya son conocidas a qué pertenece cada uno de esos granos de polen. Y después nosotros los compras y los cuenta. Cuenta cuánto sale. ¿Por qué? Porque el polen a veces vuela mucho. Entonces yo puedo encontrar en un lugar polen, por ejemplo, en la estepa patagónica, donde no hay un árbol, puedo encontrar polen de ciprés. ¿Qué hace el polen de ciprés? Es que no tengo un árbol. ¿De dónde viene? El polen vuela. Hay polen que viene de larga distancia volando. Entonces, ¿qué me interesa? No solamente que me identifique, sino cuánto sale. Si estoy en el bosque, obviamente voy a tener mucho ciprés. Si estoy en la estepa, va a ser muy poco. Entonces yo puedo deducir que eso vino volando y no está representando que en esa zona en algún momento se lo lleva a la vida. ¿De qué otra manera puede incorporar? Ya ha habido un cambio así muy grande. Muy grande, claro. Pero por eso no solamente me interesa identificar qué tipo de polen, sino qué cantidad hay de polen. Y además, el palinólogo me tiene que decir, bueno, acá puede ser que no aparezca polen de esta planta porque esta planta tiene muy poco polen. Por ejemplo, los cactus, las cactáceas en realidad tienen poco polen. Entonces puede ser que una zona de césped esté llena de cactus y cuando yo hago el análisis de polen me salga un poquito. Porque depende de la cantidad de polen y de la forma en que se polinizan. Si es por algún insecto, si es por el viento. Si es por algún insecto, voy a tener polen en un área determinada. Si es por el viento, puede llevarla a distancia muy larga. Entonces esas cosas es lo que el palinólogo me tiene que informar y lo que yo tengo que tener en cuenta cuando reconstruyo el ambiente. Obviamente, son todos los datos del palinólogo, pero además voy a tener otros datos. Por ejemplo, los datos de fauna. Otros, los animales que son muy sensibles a los cambios climáticos son los ratones. Entonces yo si tengo huesos de ratones, se los llevo al especialista en roedores. Dice, no, este roedor es de clima frío, es de clima cálido, entonces después cruzo los datos. ¿Qué me está diciendo el polen y qué me está diciendo los roedores? Igual está bueno el trabajo, porque es como un trabajo de detective, ¿no? Se pelean los palinólogos con los zoólogos. Si uno lo toma muy en serio, está bueno el trabajo. Digamos que yo siempre tengo más de un dato para registrar. Bien, entonces esto en cuanto al polen. Otras actividades que se pueden hacer, ustedes lo van a tener también acá en la fotocopia, son los estudios de los fondos marinos. ¿Quieres que lo diga alguien de los fondos marinos? No. Ah, no digamos nada por algo. ¿Para qué sirve el estudio de los fondos marinos? También para reconstruir el clima. Entonces, el principio es el mismo. Acá me parece lo que se hace es una perforación en el fondo marino y se van extrayendo columnas de esos sedimentos y lo van analizando. Primero se estrechan para saber más o menos en qué época estamos y después se analiza. ¿Y qué se busca? Básicamente se buscan los restos de un organismo que no es tan microscópico como el polen, pero también es bastante chiquito, que se llaman foraminíferos. Estos animales, que son muy chiquititos, son muy unicelulares, tienen una caparazón calcárea, que es lo único que queda en realidad del animalito. Y esta caparazón calcárea registra la cantidad de oxígeno que tiene el agua en determinado periodo. Entonces, según la cantidad de oxígeno, si es oxígeno pesado o liviano, me puede decir si el clima en ese momento era frío, o sea, si era una época, por ejemplo, de glaciación, o si era un clima más templado y una época de interglaciación. Ustedes saben que durante un gran periodo de tiempo, más de 2 millones de años, hubo estas oscilaciones climáticas, de glaciares e interglaciares. Bueno, estos pequeños organismos del fondo marino me sirven para saber si es una época fría o una época más cálida. Eso se coteja también con los fósiles que aparecen en los hielos continentales, por ejemplo. el principio es el mismo, se sacan columnas de sedimento, se fechan y se analizan. Entonces todo esto, el polen, más los fragmentos, más las columnas de hielo, son los que me sirven para reconstruir el ambiente en el pasado. ¿Y para qué me interesa? Básicamente me interesa como arqueólogo saber cómo pudo vivir el hombre en este tipo de ambiente. No es lo mismo una adaptación a un clima glaciario que a un clima templado. Entonces, esos son los datos básicamente que manejamos para reconstruir el clima. Bueno, los ejemplos que tienen en la descripción de textos y la clase que viene vemos los textos de Vinco. Sí. Tenemos que ver qué tenés ahí. ¿Vos te prestaron cosas? Sí, la tengo en casa. La unidad 1 es la que tenés en tu casa, debe ser la misma. No, pero digo en esta. Esta materia no. Sí, lo que yo te llevé son de eso. Vos estás hablando.